Buen día, Miguel, gracias por este rato. Hola, buen día, Karina, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, como todos, ¿no? Preocupados por esta situación que estamos viviendo en cuanto a la bajante del dique. Sí, como ya lo he dicho en otras oportunidades, hoy el dique, para la época en la que estamos, es decir, marzo, y cuando se está terminando la temporada de lluvias, tiene la bajante histórica o la bajante más pronunciada de toda la historia del dique. Y nos pone en una situación de incertidumbre para lo que viene, más allá de la lluvia de hoy, que esperemos siga lloviendo así y revierta un poco, por lo menos, la tendencia a mantenerse ahí en los 11 metros desde hace más de un mes y medio. Lo cierto es que nos agarra esta situación también, siendo el dique la quebrada hoy, la única fuente de agua que tiene el río Ceballos, lo que hace que esta situación de incertidumbre también sea más complicada. Si bien pertenecemos a todo lo que es el sistema integral, la calera, la quebrada, y hoy que se le está sumando el acueducto Sierras Chicas Norte, lo cierto es que hasta el día de hoy ninguno de los dos se encuentra operativo para que desde ahí podamos proveer a Río Ceballos. Si bien faltaría poco, pero con el faltaría así estamos, porque se deberían haber terminado obras de infraestructura durante el año pasado, en la que hoy se tendría que estar contando que ya está funcionando. Entonces, sinceramente, uno no se anima ya a decir, dentro de 2 semanas, dentro de un mes, ya va a estar funcionando, sino que hoy para ser responsables tenemos que esperar a que realmente funcione y que lo haga de manera constante y no que sea un chispazo y que demos 3 pasos para atrás como viene pasando de un tiempo a esta parte. Y uno dice, se va prolongando lo que sería el verano con estos calores que no son de la época, que son inusuales, y uno dice, ¿hasta cuándo va a seguir estos calores? Pero la prolongación, digamos, por así ponerlo entre comillas, de este verano implica la posibilidad también de que haya más lluvias. Y eso, por un lado, es lo que más se está necesitando en este momento para poder llenar el dique. Sí, en realidad el mes de marzo, históricamente, más allá del tema de los calores, suele ser un mes con buen aporte de lluvias. El tema de los calores también prolonga los consumos elevados, con una oferta limitada, lo que hace que todavía en el mes de marzo, inusualmente, también estemos haciendo cortes rotativos en la ciudad. Por otro lado, hace que también el sistema trabaje al límite y sigamos sin poder ahorrar agua. De todas formas, como vos decís, ha sido un verano inusual con el tema de los calores y también con el tema de las lluvias. Generalmente febrero suele ser un mes lluvioso donde aporta suficiente agua para que se recuperen las cuencas, y este año también en esto ha sido la excepción, ya que si bien en enero llovió el promedio, en febrero estuvo muy por debajo del promedio histórico, y estamos esperando que esta recuperación sea el marzo y traiga un poco de alivio a la situación que tenemos. Miguel, ¿es grave la situación? Digo, ¿con qué nos vamos a encontrar o cuál va a ser la situación que vamos a tener en la temporada que sigue, ¿no? En otoño, sobre todo en invierno. Bueno, es muy grave la situación porque hoy lo real es que tenemos una oferta limitada con un tierra chica que cada vez hay más gente. Y si bien podemos contar con nuevas fuentes de agua, como es el acueducto Sierras Chicas Norte, que trae de Colonia Tirolesa, y la ampliación de la planta La Calera, que está por terminarse en los próximos días, lo real es que todavía no está terminado y no está funcionando. Entonces, sí tenemos un panorama de incertidumbre para lo que viene, porque nunca habíamos comenzado un año en marzo con un dique a 11 metros. Como máximo en 2014 habíamos llegado a 6 metros y realmente que tuvimos después una bajante histórica y una cuestión muy, muy complicada. Así que hay un panorama, de por lo menos de por parte de los prestadores, de incertidumbre sobre lo que va a pasar. Tenemos conciencia de esto y no queremos que nos pase lo mismo que nos pasó el año pasado. Digo, nosotros el año pasado pudimos advertir de lo que se venía y lamentablemente las obras se demoraron lo suficiente para que llegáramos a esta instancia. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestro lugar es insistir para quienes que son los que son responsables de hacer las inversiones en infraestructura para que nosotros podamos contar con el agua para distribuir, hagan lo que tengan que hacer. Y en eso estamos trabajando y es lo que podemos hacer. Y ahí, por ahí también es importante aclarar de que las cooperativas no son las que hacen las obras de infraestructura que en definitiva determinan las fuentes de agua que tenemos en cada una de las localidades, sino que las cooperativas que distribuimos el agua, tanto Villa Allende, Unquillo Mendiolaza como Río Ceballos, distribuimos el agua que nos proveen los sistemas. Uh-huh. En este caso, el sistema La Calera, La Quebrada y lo que va a ser el acueducto Sierras Chicas Norte. Pero no estamos a cargo de las obras de infraestructura que tienen que ver con esa oferta de agua. Estamos a cargo de la distribución, es decir, nosotros somos los primeros que sufrimos la falta de infraestructura que hoy tiene Sierras Chicas. Uh-huh. Yo sé que la gente le paga a las cooperativas y hace una relación directa. Yo le pago la culpa es de las cooperativas que no hacen las inversiones. Pero realmente que en este caso puntual, las cooperativas no tenemos nada que ver. Ni manejamos el dique, ni somos la dueña de las aguas, de la planta potabilizadora, ni tenemos a nuestro cargo las inversiones que hay que hacer para el agua mayorista hoy. Eso es de provincia, hay que decirlo. Eso es de provincia. Uh-huh. Sí. ¿Qué está pasando, Miguel? No sé si sabes, con el acueducto norte, que está tan atrasada esa obra y ese suministro. Hasta hace un par de semanas, hasta se puede estar recibiendo agua de un pozo de General Paz, que no era parte de la obra, pero que lo habían sumado por la grave situación hídrica que tenía Salsipuedes, y también eso nos benefició a nosotros porque también dejamos de aportar agua desde el dique La Quebrada, que tenía la bajante que ya todos conocemos, uh-huh, hacia Salsipuedes. Bueno, y ahora están terminando de poner a punto el acueducto que ya viene de Colonia Tirolesa, que es la obra original. Bueno, y están trabajando en eso. Uh-huh. Todavía no está funcionando, pero entiendo de que han hecho algunas pruebas, que bueno, ha llegado agua, han sufrido algunas roturas en el acueducto y lo están terminando de poner a punto. Uh-huh. Miguel, también preguntarte si están suministrando con camiones algunas, bueno, partes de Río Ceballos o de alguna otra localidad que el dique La Quebrada suministre agua. Porque hoy nos dimos con la novedad que hay un sector, por ejemplo, en Villa Allende, que ya está recibiendo con ese sistema. En Río Ceballos y en las ciudades cercanas, ¿está pasando exactamente lo mismo? ¿No hay agua para...? No. Uh-huh. A ver, nosotros desde la cooperativa no distribuimos agua con camiones, y la zona donde hay red de distribución y el servicio está a nuestro cargo, hacemos cortes, pero cortes menores a 24 horas, y estamos repartiendo solamente agua en redes. No repartimos agua en camiones porque, nosotros hoy tenemos un cupo de producción de planta potabilizadora de 250 metros cúbicos, que si lo manejamos de forma alternada, podemos abastecer a toda la localidad. Entonces, nosotros no estamos repartiendo, vuelvo a decir, en las viviendas donde hay redistribución, agua en camión. Uh-huh. Pero es una alternativa, ¿no? En caso de que esto siga aumentando en gravedad. ¿Puede ser una medida? Uh-huh. A ver, seguramente que si el dique de La Quebrada o la planta potabilizadora dejara de producir, nosotros tenemos que pensar que hay una porción que vamos a recibir del acueducto Sierras Chicas Norte, hay una porción que deberíamos recibir de La Calera, y evidentemente lo que falte, la opción sería repartir agua en camiones. Ahora, eso sí o sí lo tenemos que definir con el titular del servicio, que es la municipalidad. Uh-huh. Ya no sería una decisión sola de la cooperativa, y no que sí o sí se debería involucrarse el titular del servicio. Uh-huh. La última, tema consumo y conciencia. ¿Notas que la ciudadanía tomó conciencia al respecto y está tomando medidas o no? Porque digo, más allá de que se hagan estas obras, que por un lado son paliativas, ¿no? Porque la crisis hídrica sigue estando, la sequía sigue estando. Digo, pero ¿notás alguna diferencia en el consumo, en la conciencia de la gente? Mira, a nivel general debo decir de que hay un nivel de conciencia, porque hoy yo, a ver, y comparativamente con otras localidades, Río Ceballos es la que menos consume por cuenta. Y después hay, como en todos lados, hay muchos vecinos que no entienden cuál es la situación, gente que quizá, bueno, hace pocos años que está, o que no desarrolla su actividad acá, o que no conoce el pueblo, o que no conoce la situación, y realmente te sorprenden algunos comentarios y algunas acciones, como el regado de calle, el lavado de auto, o algunos comentarios como yo pago el agua, o bueno, y otros comentarios que realmente son increíbles. Son increíbles porque es tan fácil hablar desinformadamente y decir cualquier pavada, y hay mucha gente que se prende, y es lamentable. Pero no pasa solamente con el tema del agua. No, pasa con todas las cosas. Digo, más allá de la gente nueva que sigue llegando a Sierras Chicas, esa actitud de decir, bueno, yo pago el agua, también es un poco egoísta, más allá del desconocimiento, ¿no?, de la situación hídrica. Miguel, bueno, como siempre te agradecemos este rato con Radio Nexo por la predisposición y por también acercarnos otra vez más esta información que es tan valiosa para que la gente, la población pueda entender en la situación en la que estamos, ¿no? No, bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá siga todo bien. Ojalá que sí, te mandamos un abrazo enorme.